Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Get married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Buenos días, gente. Bueno, Buena Vesprada, ¿qué tal? Estáis en Tofuria. Estamos aquí, la Piro, yo, y hoy vamos a tener a una persona muy bonita, a la que queremos un montón, que se llama Iván, y que nos va a hablar de un montón de cosas, porque Iván es una persona que tiene un montón de carrera hecha en muchas cosas. Vaya presentación, Muchas carreras. Pues nada, empezamos Tofuria, programa número 90 y cuánto, Piro. Sí, 96, creo. 96, programa 96. Por una vez estamos en nuestra franja horaria emitiendo en directo. Hoy es lunes a las 4 de la tarde y el día es el. No me acuerdo. No, no son las 4 de la tarde, es mentira, os han engañado. Son las 4 y 9. ¿Qué día es hoy? 17. Hoy estamos a 16 de enero. 16, eso. 16 de enero. Nuevo año. El mismo Tofuria, bueno, nuevo año, es el segundo programa del año. Joder, macho. Es verdad. Bueno, tenemos una rápida sección de noticias. Ah, bueno, no, primero vamos a decir que Karn hoy no puede estar con nosotros porque está malite. Esperemos que para la próxima sí pueda estar guay, porque Karn tiene muchas ganas de venir, pero es que está ha recaído de una cosa y no ha podido. Desde aquí le mandamos muchos besicos y esperemos que se ponga buena y pronto. Lo bueno siempre se hace esperar. Sí, lo bueno siempre se hace esperar. Bueno, sí, vamos a hablar de noticias. Noticias. Bueno, o sea, rumorea por ahí que hay unos senadores de gente transexuala, ¿no? Sí, de peña travela como Piro. Empezamos. Vale, pues sí. En el grupo de apoyo mutuo trans que tenemos montado para apoyarnos mutuamente los transes, que para eso son los grupos de apoyo mutuo, hacemos senadores cada dos jueves en La Mandra, y este jueves tenemos cenador. También decir que el anterior, que fue la Noche de Reyes, fue increíble. Vino un montón de gente, sacamos bien de pasta, así que estamos haciendo lo que es la ideología de género muy bien. Está Terfas, que sepáis que aunque nos quitéis derechos, nos estamos recobrando aparte de dineritos. Qué estaba petada la Mandra. No nos vais a quitar las hormonas, tenlo por seguro. Ni las hormonas, ni el acceso a salud mental, ni el acceso a nada, porque la autogestión funciona y vuestro rollete está desfasadísimo. Y eso, en La Mandra habrá turnos, es este jueves, hay turnos de cena a las 9 y a las 10 y media, y lo de siempre, La Mandra es un espacio... Es un espacio vegano, de autoempleo y político, y se paga la voluntad. Así que vénganse. Pero es que la voluntad no es caridad, ¿eh? Eso. Se paga la voluntad consciente. La voluntad es valorar el trabajo de quien curra. Voluntad también es que si no tienes dinero, no te cortes, puedes comer. O sea, no te vas a quedar fuera por ser pobre. Es todo esto, vaya. Es valorar lo que tú puedes aportar y valorar el trabajo de los demás y valorar que no todo el mundo puede, que no todo el mundo puede permitirse una cena y que la gente que no se la puede permitir también tiene derecho a cenar. Bueno, pero si tienes pasta y privilegios y pones insuficiente, se llama transfobia. Se llama ser un desgraciado, se llama ser te vamos a mirar mal, o sea, sabemos quién eres. Vamos a por ti. Madre mía. Bueno, nada, que el otro día mirando a ver qué cosas habían pasado en lo que va de año en Valencia, pues tampoco había mucha vaina. Sí que se comentó el tenderete, que... Ah, sí, todo bien. El tenderete estuvo muy guay. Todo chulo, la verdad. La verdad es que yo estuve sobre todo en los conciertos que tocaron Hydra y Tampo de Spart, que estuvo muy homo en los conciertos. Sí, los conciertos estuvieron muy guays, aunque la sala no era... Yo creo que no era la mejor sala para los conciertos, yo no sé. Ya apareció un Dark Room, la claro, verdad. Claro, era como muy... era para concierto de puño no lo veía muy allá, pero bueno, estuvo bien. O sea, los conciertos estuvieron guapísimos. ¿Y qué más? Y también... Ah, yo quería mencionar especialmente dos paraditas que me gustaron un montón, que eran las de... X editorial y el otro ¿cómo era? espérate que se me olvidan las cosas y como no me lo apunto pues soy gilipollas. Ruru mi panocha en Instagram, y estaba muy guay porque era peña super mazo de queer que es mi rollete, y por ejemplo el de Ruru era un estudio de esto, ¿cómo se dice? De sexualidad y género precolonización en las culturas que había en México antes del colonialismo, y estaba muy guay y todos los dibujitos eran una pasada. Y nada, eso es lo que quería comentar yo. Muy homo. Pues nada, ¿tenemos alguna noticia más? Es que no me acuerdo. Sé que yo tengo una más. Bueno, aquí tenemos también que mañana APROCAF, que es la Alianza Pro Derechos de Castellón, Alicante y Valencia, y Murcia, porque también tenemos gente de Murcia. Esto es colonización, ¿eh? De Murcia. Sí, Murcia aliada siempre. Pues eso, vamos a estar mañana participando en un coloquio, debate tal, en el Color Real Cercle, hablando de derechos de las trabajadoras sexuales, y que nada, y eso es lo que tenía que comentar. En el siguiente programa os contaremos qué tal fue. Exacto. Chin, chin. Bueno, nada, yo tengo una noticia muy guapa, la verdad. No todo son malas noticias. A veces parece que lo es. Bueno, hoy estamos positivamente, ¿no? Hoy estamos bastante positivas. Ya, normalmente es transfobia, no sé qué pasó tal. Bueno, o sea, he encontrado una noticia. Bueno, me lo ha pasado la gente del programa de radio Crónicas de Libertonia, de aquí de Radio Malva, que lo hacen los sábados por la mañana, está muy guapo. Pues que salieron en el diario.es hace unos días un artículo sobre Teresa, que era una brigadista internacional intersexual de origen cubano que estuvo en las brigadas internacionales luchando en el frente de Talavera de la Reina en el bando republicano. Y bueno, la verdad es que la historia, yo recomiendo echarle un vistazo a la noticia, se llama Ve la luz la vida de Teresa, combatiente intersexual cubana de las brigadas internacionales en la guerra civil. Además de que, bueno, se perdió un poco la pista. Huyó, consiguió huir de la guerra civil, pero bueno, que no, que ya no se ha sabido más de ella. Pero bueno, que es una historia fascinante. Se la encontraron un par de periodistas convaleciente en el hospital de Denia, porque le hirieron en el frente. O sea, hay unas movidas de película. Tenía un novio que estaba... bueno, aparte parece ser que tenía un aspecto muy, pues el de la gente era como, oh, o sea, como que se notaba, ¿no? Que cis no era, ¿no? Entonces la gente estaba al parecer en la endo. Si era inter, era es verdad. Endo. Es endo. La palabra es endo, es verdad. Todavía no. Bueno, que sí, es verdad. Tienes toda la razón. Pero bueno, que la peña no tenía claro tal, entonces veía como que era algo raro, ¿no? Le trataban en masculino, le trataban en femenino, ella se definía como mujer, tenía un novio que lo capturaron en Toledo, cuando lo del Alcázar, y que organizó una fuga para escapar a el novio, por la cual le dispararon los franquistas, o sea, le hirieron. Y bueno, como que es una vida súper de película, o sea, y eso, le entrevistaron varias personas porque llamaba la atención, ¿no? Y han hecho ahí un... un historiador llamado Robert Llopis ha hecho una investigación bastante interesante que ha podido reconstruir un poco, por ejemplo, por lo menos la vida de esta persona durante la Guerra Civil. Y como miles de casos más que habrá de peña disidente sexual y de género que seguiremos sin saber, pero por lo menos ha aparecido uno más, ¿no? Que cuesta, o sea, yo que he investigado estas cosas, cuesta horrores encontrar esta peña porque pues estaban en... O sea, no han sido los grandes nombres, ¿no? Que han quedado para la claro. historia, ¿no? Más que por ser un proyecto muy interesante porque alguien quiere hacer una película o alguna cosa así. ¡Animaos! Eso, total. Eso. Que las mariconas nos que las mariconas lo vamos a comprar en plan de hoy por fin una historia chula de tal que estamos que perdemos el culo por las migajas. Sí, nos conformamos con súper poco. Somos terribles. Es que ya está bien de historias cutres de chico súper normativos blancos que se lían, se conocen en una gilipollez de ambiente, se lían, o sea, por favor, que aquí historias de peña queer pegándose tiros, que es lo que nos gusta realmente. Los maricones. O sea, por favor, he de decir que me llegó, podía haberlo buscado, pero bueno, me he dado cuenta ahora, me llegó la noticia de que están preparando una película, no sé si tirará para adelante, sobre Pastora, que era una maqui. Ay, qué guay, Pastora. Al final utilizó el masculino, al final de su vida. Sí, sí. Ay, qué guay. Al final se llamaba Florencio Pla Mesenguer. Ay, y bueno, pues era una maqui, pues que era intersex también. Que operó en la recuperación guerrillera de Levante de Aragón, sobre todo en la zona de Castellón. Uh-huh. Y hay un libro gordísimo de unas 800 páginas. ¡Hostia, más que sobre el tuyo! Su vida, sí, más que el mío, que está muy bien documentado. Así que nada, que ojalá hagan esa peli, siga para adelante. Alguien ha escrito sobre historia queer más extenso que tú y sobre una persona solo. Alguien sabe hacer investigación mejor que tú. El libro no solo va de la vida de Pastora, es la mejor historia recopilada de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Ah, bien. Va de las dos cosas. Sí, sí, que hace mejor investigación que tú, Piro. Goraeta San Fermín. poquita cosa más. Quiero recalcar que por favor busquéis. No sé cómo yo no sé cómo se pronuncia. Yo de alemán no entiendo nada. Pero por favor buscad por ahí Lut. Os lo deletreo. LUTZERATH. Y buscad policías en el fango o cosas así, porque es muy divertido. Está viendo unas protestas en Alemania, en Luzerath, ¿cómo se llame? LUTZERATH. Así se escribe. Pues ahí y la primera es con U con diéresis. Lützegat. Por eso, Lützegat, eso, como sea. Y está habiendo unas protestas de ecologistas contra la ampliación de la mina de carbón y hay unas imágenes muy divertidas de policías de policías antidisturbios enganchados en el barro y un señor ecologista, bueno, un señor, una persona ecologista, que solo se ve una figura, porque es una persona ecologista disfrazada de monje medieval. De franciscano, va. De monje medieval con la capucha puesta, andando por encima del barro, súper tranqui, súper chill, porque lleva buenos zapatos para ello, o va descalzo, lo que sea, y vacilando los maderos de una forma aberrante, y es muy divertido, o sea, es que están que no pueden hacer absolutamente nada, y el otro dándoles palmaditas, poniéndoles cartelitos, es muy divertido de ver, por favor, buscadlo. Un poco ritual, ¿no? Sí, total. Entre el vestimenta, ¿no? En ese vídeo la Edad Media triunfa contra la policía alemana del siglo XXI, la verdad. Y ya por último, solo decir que las de Roller hacemos unas fiestas de la hostia. Esto realmente porque me apetecía comentarlo, porque este fin de semana hemos hecho una fiesta de cumpleaños de las compas de Roller y ha sido un fiestón máximo. Y gente, vénganse. En febrero vamos a hacer las iniciales. Vénganse a a probar si les interesa, porque el roller es una cosa muy bonita, somos gente muy guay, montamos unos fiestones y nos pegamos con consentimiento, que está muy guay, eso es muy bonito, pegarse con consentimiento es una cosa muy bonita de hacer siempre. Y nada, y yo por mi parte ya lo tengo todo hecho. Pues nada, voy a pasar a la primera de las cuatro canciones que tenemos hoy preparadas. Y bueno, la presentáis. Claro, ya primero, bueno, ahora sí, Iván. Hola. Bienvenido al programa. Acércate del micro. ¿Me acerco más? Sí, eso está bien. Vale. Bienvenido al programa y nada, eso. Si quieres presentarte más de cómo te he presentado yo o... No sé, solo os ha costado como 5 o 6 años o más que venga, ¿no? Bueno, es verdad, porque puede que 10, ¿no? Jordi te invitaba a menudo, ¿no? A venir, sí, ¿no? Un poco esa época, un poco quemado de la vida. Jordi, lo hemos conseguido, tú no eres loser. Jordi, loser. Un beso, Jordi. Y te queremos. Bueno, pues nada, pues ¿cuál es la canción? Pues Pearl, que no me acuerdo qué significaban las siglas. Yo te lo digo. Es Punish, no. Evil and Ruined Lives. Mi inglés es una caca de la vaca. Que en castellano significa... Castigando el mal y arruinando vidas. Básicamente. O sea, un nombre muy queer, ¿no? Y además Pearl, ¿no? Que significa perla, en inglés. Que es un poco como gloss, ¿no? Un poco el juego. Y canta una tipa trans, ¿no? Que tengo entendido. Tengo entendido que sí. No lo sé 100% porque no tengo... Me quiere sonar. Excesivamente información. Pero creo que sí, diría que sí. ¿De qué época son? Son del... creo que el grupo, la primera demo la sacan en el 16 o en el 17. Yo creo que es 16. Muy bien. Pues la canción que vamos a oír es No Power, bueno, es doble, No Power y Profit. Y nada, la doy. Joder. Bueno, pues ahí está, la tralla. Qué intensa. ¿Qué comentabas en entre los micros que tienen dos bajistas? Es que sonar así de ruidoso, iba así de mal, pero es que para mí suena maravillosamente bien. Entonces, sí, yo, pero no me di cuenta hasta que vi un vídeo en directo, ¿sabes? Que dije, pues ¿cuántos bajos tiene? Digo, dos bajos, porque dos guitarras es como súper, súper típico, ¿no? Y dije, vale, ahora entiendo muchas cosas, pero suenan maravillosos. Así suenan que casi nos revientan el equipo. Bueno, lo importante es participar. El punk tiene consecuencias. Sí, el punk tiene consecuencias. Sí, tiene consecuencias. Está bien porque porque cada una lo hemos dicho y sabemos qué significado hay detrás de cada una, de cómo lo hemos dicho cada una. Qué homo. Bueno, pues nada, yo te dije de que vinieras porque fuimos a tu casa y básicamente vi la colección de queercore en analógico más grande de la historia de la humanidad y dije, Iván, te robo, me caso con usted. Cuéntanos, toda esa colección, ¿cuántos años de obsesión por el queercore hay ahí? Mira, a ver, me gusta el punto desde que soy pequeño, pero te hablo de tener 4 años, porque mi hermano, que en paz descanse, le gustaba el punk y, bueno, a mí se me quedó eso, bueno, le gustaba el punk, le gustaba el metal, que era heavy, pero luego se hizo punk y tal. Y tal, y luego ya pues cuando pues, yo fui descubriéndome y todo el rollo y me digo, tiene que haber gente como yo. Y pues el primero que llegas pues a Lindgrist. Llegas a Lindgrist porque es como lo más conocido en realidad, creo yo. Luego, o sea, había grupos que, bueno, había grupos siempre, lo que pasa es que ese es como lo más conocido. Luego llegó Kloss y lo petó de una manera colosal y con una gracia y una perfección para mí, porque tiene todos los elementos que yo creo que tiene que tener, ¿sabes? Un grupo de esas características. Y bueno, yo sobre todo es porque yo soy muy de... digo marica por no... porque yo soy marica, ¿vale? Sí, sí, no, para sí, que se me entienda. Yo soy muy de... si hay un grupo marica, lo tengo que comprar. Porque son gente como que son como yo, que seguramente hayan pasado por un montón de movidas que yo, y son proyectos en los que invierten tiempo, cariño y sobre todo un desahogo, ¿no? Y pienso que eso es una cosa que merece estar en mi estantería, que no es como digo yo, como si estantería fuera aquí un privilegio, pero que no. Pero es una cosa que no solo la quiero tener en un disco duro para consumirlo a veces, sino es una cosa que me gusta que esa persona que lo ha creado, por el motivo X que haya sido, autogestión, porque le ha salido de donde, lo que le quiera, se lleve su parte de, o sea, reconocimiento, o llámale lo que quieras, ¿vale? Y porque todo, y sobre todo porque me hace ilusión. Me hace ilusión tener eso porque a mí me llena, me da, me hace feliz, no sé, es como cuando yo creo algo, si tiene que ver con esa temática, fluye todo de una manera y me sale como de dentro de esa, de algo que no sé ni siquiera cómo explicar. Entonces es como, wow, si esa persona le ha puesto tanta alma y tanta cariño y tanto a eso, yo tengo que tenerlo. Claro. Yo quiero ese pedacito de esa persona en mi casa, ¿sabes? Y a mí eso me... Y aparte que luego también, pues, el rollo de decir, ya así tirando más a la macarra, voy a decir, ostras, hay peña trans, hay peña marica, bollera, ¿sabes? Ahí haciendo música, haciendo fanzines, creando espacios y no hay quien les pare. Y siendo muy radicales. Y siendo muy radicales, mucho más radicales. O sea, que es como, guau. ¿Sabes? Que es como que parece como de heteros todo y de heteros nada. ¿Sabes? De heteros nada. Entonces, yo qué sé. Sobre todo, lo que hay es mucha investigación de muchas horas en el ordenador. Sí. Porque encontrar las cosas no es nada fácil. Y luego de ahí ya se me ocurrieron pues hacer ciertas cosas, ¿no? Para que la gente no lo tuviera tan difícil, aunque soy bastante dejado con eso. Pero yo qué sé. Bueno, son muchas horas. Decir que también está enchufado. Esto es que, no me escucho bien. Porque te tengo muy baja porque gritas. Ah, vale, perfecto. Vale. Decir que también tiene un canal de YouTube maravilloso que se llama Ultra Violence Queer. Que ese canal de YouTube no tiene muchas cosas subidas, pero las cosas que tiene subidas son una pasada. Y ya un besito desde aquí para Noelia, porque cuando le dije a Noelia en su momento, le hablé de Iván y le dije del canal de Ultraviolence Queer, me dijo, guau, pues dile que amo a esta persona, que su canal que en su canal he encontrado cosas de la hostia que estaba buscando, o sea que el underground del underground, ¿no? Que dice mucha gente. Sea, que explica quién es Noelia porque tiene que claro, ver con... Claro, Noelia Core 3 es... Core 3 es... una, bueno, ya he hablado de ella en el programa y las veces que hablaré, porque es una persona maravillosa. Core 3 es una promotora punk feminista de... ¿Es de Madrid? No me acuerdo. No sé dónde es. yo la he conocido en Madrid, pero no sé si es de Madrid. Es que porque en Madrid casi nadie es de Madrid. Y es una persona que lleva muchísimos años haciendo muchísimo por el punk y sobre todo por las tipas y disidencias en el punk, y que es un referentaco máximo, y eso, y que pues referente de referentes, Iván. Y eso, yo, pues a ver, el canal se me ocurrió así, pues como se me ocurren a mí las cosas. Un flash que me viene, pero ya funciona muy así, ¿eh? Ay, no sé cómo hacer esto, no sé cuánto, y de repente, haciendo cualquier cosa, la cosa más estúpida del mundo que te puedas imaginar, pues ahí me viene, ay, pues voy a hacer esto. Y se me ocurrió que el canal, sobre todo lo quería hacer porque la gente se ahorrara toda la faena que me ha costado a mí encontrar las cosas, ¿sabes? Pero quise darle una vuelta de rosquita más en el sentido de que, a ver, queercore son muchas cosas, ¿no? Claro. Pero yo quería enfocarlo más hacia a que musicalmente sonara a lo que yo entiendo, ¿no? Como queer, como lo más, como más queer, o sea, como el que el core no fuera como de verdad, ¿no? De alguna manera. Que el core fuera del heart. Sí, exactamente. Entonces, claro, pero en realidad en el canal es que hay grupos de Green, por ejemplo, también. O sea, los Dick Suckers, por ejemplo. Eso, los gay, ¿cómo es? Gay Guerrilla Terror o algo así. O sea, algo así, ¿no? Bueno, una fantasía. Esas canciones de 30 segundos a toda castaña y son tontos. O sea, es como, madre mía, esto. Y pues igual que... grupos más que como de Green, hay más así más hardcore al uso, ¿sabes? Más hardcore punk, luego así como más un poquito más popis también, pero bueno, y luego que ya iré subiendo más mandanga ahí, pero que sobre todo, bueno, hay muchas cosas que me pasa que se me olvida a veces, pero por ejemplo yo he intentado también subir cosas que no estaban subidas. Porque hay algunas cosas de las que yo tengo o las que yo he encontrado que en algún sitio sí que estaban subidas. Pero si no pones ciertas palabras clave, es difícil de encontrar. No te salen. Es muy difícil de encontrar. No te salen las cosas. Yo que... Bueno, porque esto ya lo hablamos cuando grabamos y tal. Y eso que yo que también soy muy de hacer investigación de grupos y tal, de queercore y tal, yo sí que suelo tender más hacia una parte del queercore como más abierta, más menos de ruido, traya y tal, aunque me gusta también, pero suelo tirar más hacia allí. Y sí que es cierto que por ese lado es más fácil encontrar, pero igualmente a la que te pones a buscar cosas muy concretas y te pones a tal, la paliza que te tienes que meter para encontrar cosas es bonita. Yo en Bandcamp me he hecho de veces de estar igual 4 horas a base de combinar etiquetas a ver qué sale, a encontrar y a las 2 horas encontrarme alguna cosa interesante así de tal. O sea que es complicada la cosa. Bandcamp es la clave. Sí. En realidad, Bandcamp es la clave porque muchos grupos. Bueno, Spotify. Sí, no, obviamente Spotify no está, hay nada. ¿No? Pero que hay grupos que son grupos de una demo y no vuelves a saber nunca más nada de ese grupo. ¿Sabes? Como los Loop. Loop, por ejemplo, me molan muchísimo y solo tienen una demo de 5 canciones, creo que es. Sí. ¿Sabes? Y el grupo mola un montón. Pero. ¿Qué utilizas? ¿El hashtag tú? Yo uso etiquetas y tal. Si busco por etiquetas. Pues yo he utilizado etiquetas, no sé qué. Gente que le da, que apoya a la banda. Ay, es verdad. Empiezas a mirar los perfiles de gente, verdad, los grupos que siguen. Eso no se me ocurrió en su momento. Bueno, una faena ahí de máximo cotilleo también, sí, ¿eh? Sí, vamos, sí, a ver. Esto lo hacemos las pueblerinas, que somos claro. Muy buenas en eso. ¿Sabes? Pero. Tiene faena. Y bueno, y es eso, que mola también eso, que tengas como especialidad, digamos, especialización en una cosa que es también especialmente difícil, que es el ruido, que es el ruido, porque claro, lo mío sí que es más sencillo de llegar por otros medios, pero a la ruidera, que además es de autogestionadísima, de que salieron igual 10 casetes y hay una cosa subida a mega upload que ya no ni existe, yo qué sé, estas mierdas que por suerte igual tengo ya alguna, claro, eso también está interesante, o sea, ¿no? Que a veces tengo ya alguna de esas, pero que no, pero yo qué sé, pues luego hay grupos que cuando puedes investigar un poco más, porque te da para investigar un poquito más, te das cuenta de la magnitud de que no solo la música guay que hacen, sino lo que esa gente hace en su militancia. Sí, puede hacer en su vida, pero no, en su militancia. Y, gente que hace esta de... No le da la vida, yo creo, para tantas cosas, ¿sabes? Pero que... Y que además, pues, tal, ¿no? Y como que... También me gusta que... O sea, haber hecho eso, aparte porque esté más fácil, sino... Para que la gente también se anime. Claro, claro. Y claro. Vea qué hay. Porque si tú, yo qué sé, eres un punky, eres marica, y solo ves un grupo que está en no sé dónde, pues vale, pues muy bien. Qué lejos está eso de mí, ¿no? Pues si dices, pues hay mazo grupos en Europa también. En el Estado español, no sé, 2, 3, no sé cuántos hay ahora. Madre, qué pobre ha sonado, ¿no? Decir. No, pero hace 10 años sí que había un yermo de sí, bueno, sí, no, ahora está. Porque ahora estamos todas con ganas, entonces ahora, claro. Ahora está resurgiendo. Está por un lado peña de, digamos, la música urbana, que son a efectos prácticos. Mentalidad punk, ideología punk y funcionalidad punk y asamblea y antifa y tal y cual, como nuestros colegas de las Mari Carmen o gente de este palo, y por otro lado también estamos las punkies que todavía hemos tocado con ciseteras y que ya nos estamos cansando y estamos montando cosas. No, pero está muy guay porque yo qué sé, pues luego hay muchas cosas que también que han existido pero no se han visto. Claro. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, formo parte de una de esas, ¿no? Que seguramente sería el primer grupo que hubo en el Estado español, porque era antes que Toys R Us, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, se pasaba de macarra eso, ¿no? Era una oda a la violencia gratuita contra los heteros. Lo que nos gusta. Yo ya te he dicho fuera de micros y te lo digo ahora que ojalá algún día lo vea la luz aquello, ¿eh? Eso. Es muy bueno. Se quedó ahí. Era lo que nos gusta a nosotras, terrorismo queer, nuestro tipo de rollo. O sea, lo repetiremos siempre, necesitamos una ETA queer. Y además, es que la gracia de eso, claro, es que la música es de una banda que no quiero nombrar, porque ¿para qué la voy a nombrar? Si me estás oyendo, pues mira, ya sabes. Manda un llama a cuelga, puto facha. Yo te la chupo, que me ponen los fachas. Pues eso, es como que nos dejaron, bueno, nos dejaron entre comillas y tal, pues como la música, ¿no? Y como que le pusimos letras, ¿no? Porque al principio era así como un poco cachondeo, y el cachondeo se fue poniendo serio y acabó siendo pues lo que acabó siendo, ¿no? Pero yo qué sé. No sé, yo... O sea, como que me hubiera gustado mucho que hubiera salido porque... Pues que eran muy violentos, es que es muy violento. Yo creo que es lo más violento que he escuchado en mi vida, no porque lo haya escrito yo. Vale, pero yo creo que lo más... Me acuerdo un poco de las letras cuando las leí y digo, qué guapo está esto, esto es muy vasto. Aquí sí que lo puedo decir, ¿no? Sí, aquí sí. Pues yo qué sé, pues hay un... espérate que la cabecita me está haciendo... Se me ha ido lo que iba a decir. Ah, sí. Bueno, pues hay una canción, por ejemplo, que para mí es como mi favorita, que acaba diciendo heteros muertos en un foso, siente la venganza, homo. ¿Vale? Para que os hagáis una idea así de de por dónde van los tiros un poco, ¿no? A las cabezas de los heteros. Música, música conciliadora. ¿Dónde sí, les... sí, así para, de hacer amigos, que digo yo, ¿no? Reparación. Música reparadora. Música reparadora. Skincare. Skincare para mariconas radicales. A mí me recuerda un poco a Mari Hevis. No sé si supongo que lo conoces, ¿no? Jota. Se llama Jota. No. Es que estuve hace poco con él. No, Mari Hevis no está tú, esto. Ah, no, Mari Hevis es el nombre del disco de otro... Mari Hevis es el nombre del disco de Porquera. De Porquera, sí. Que Porquera en verdad es Jota. Jota, que es un chico de Castellón. Ah, que es de Castellón. Sí. Ah, que vive en Castellón. No, no. Bueno, vive... A ver, te explico. Él es de Castellón, pero se fue a vivir a Londres. Y ahora está viviendo aquí otra vez. Porque me lo encontré otro día en un sitio de esos de ambiente. Que no te gustan. Ya, no me gustan. Pues madre mía, yo si alguien no conoce por qué era Mari Hevis, o sea, por favor, ¿qué hacéis con vuestra vida? Ahora hablas, Diana, que está haciendo gestos de que se le ha ocurrido algo. Porque a mí me recuerda con el rollo ese súper bizarro, borroca, o sea. No, y aparte el concepto de inventar el concepto de Mari Hevis, sí, maravilloso. Y, está en Bandcamp, o sea, mira. Lo subí el otro día al canal yo. Pues mira, porque no estaba, dije, por eso decía yo, porque lo escuché. Estaba, claro, yo que sé, estaba por el disco. La canción de Cuero Negro, que hace una oda a Hevis heteros, que sepáis que lleváis chupa de cuero porque la lleva Roja, porque era un mariconazo. Por supuesto. Así que, pues no he tenido el placer de conocerlo. Gracias Halford por traer la estética BDSM marica al heavy metal. Pues sí. No he tenido el placer de conocerlo. Estoy a punto de coincidir con Jota, ¿no? Se llama en un evento de temas punkis, pero al final no fui a ese. Porque evento. Además hace unas ilustraciones maravillosas y escribe libros y hace cosas muy guayas. Eso tengo entendido. En los fanzines, que no sé si os enseño los fanzines también. Creo que os enseño los discos, no me acuerdo. También tengo yo que tengo práctica. Yo creo que todo lo que ha sacado Jota lo tengo. Porque me gusta, me parece interesante el proyecto y como maricón, pues lo tengo que apoyar. Bueno, mientras seas maricón y no seas un fascista, gracias. Claro, por supuesto. Bueno, lo que decía Piro, que sí, que he puesto cara de que se me ha ocurrido algo. Bueno, como sabréis, ya tengo TDA. Y somos amigas de TDA. ¡Bien! Dominaremos el mundo o se nos olvidará por el camino. Pues, y como tengo TDA, pues lo siento por salirme de esto, pero se me había olvidado por completo. Apuntar en las noticias, apuntar que tenía, apuntar a comentar, y se me acaba de ocurrir ahora, porque tal, cuando has dicho lo del bar de ambiente, me ha hecho clic, se me han juntado cosas y pues me ha acordado. Que coño, que estuve el otro día en la Piccadilly esta. Estuve el otro día en la Piccadilly esta. Yo no suelo ir a estas cosas. Pues fui a la Piccadilly esta y es probablemente la cosa más cutre que he visto en mi vida de baños transinclusivos. Es que es ridículo. O sea, entras, tienen fuera ponen el esto de baño transinclusivo. Entras y a la que cruzas la puerta, el umbral de la puerta de fuera, te encuentras con dos puertas más que están separadas por hombres, mujeres. Y dices, ¿pero qué? Y vuelves a mirar atrás, vuelves a mirar adentro y dices, ah, vale. O sea, que lo transinclusivo es el pasillo, no el baño. No vayas a pica que no ponen punk. Es una puta basura, Piccadilly. O sea, no te dejan, salir a fumar en un ringlón estrechito, así. Que eso Piro lo disfrutará porque dirá, fumadores sufriendo. Pero es que es una gilipollez, porque es para que no hagas ruido fuera, no sé qué. Nos estás poniendo fuera en un círculo cerrado a un montón de gente junta. ¿Cómo que? Y están todo el rato, callarse. Y se ponen chulos. Dices, a ver, ¿no sería más fácil que dejes salir a la gente, la disperses y que no se queden en la puerta, la disperses y que fumen por ahí y que luego se vuelvan a acercar? Es que no sé. Pero yo digo una cosa: fumar es hetero, ¿no? ¿Eh? Hetero. Te da guay a ti, ¿no? ¿Qué fumar es hetero, ¿no? Fumar es bastante. Pero a mí me gusta. Yo soy madridista, además. O sea, yo tengo unos gustos muy heteros. Es verdad. O sea, tengo unos gustos muy, muy, muy, muy radiqueers y al mismo tiempo otros súper heterazos. O sea, yo soy futbolera y madridista. Se te da hacia ti, pero voy a hacer la piro también ahora. Que sí, el Stray Ace también es de heteros, ¿eh? El Stray Ace es de heteros, es cierto. Todo es de heteros, el mundo está dominado por los heteros. De heteros y agresores. No hemos escrito suficientes letras aún. Hay gente muy maja en el ambiente straight. Los tres. Si no bailan capoeira, son de fiar. Y hay gente muy maja que fuma también. Hay gente muy maja que fuma. Yo. Sí. Sí, hay gente baja que fuma, sí. Bueno, esto, si quieres entramos en materia del Stray Age, porque aparte tengo entendido que... Que ya no soy Stray Age. ¿Qué has estado eso? Bueno, ¿Que te has dejado de la secta? No, es que yo ya he dejado de considerarme muchas cosas, pero muchas, muchas. Y es como yo... ¿cómo lo digo? Yo soy una mariquita confusa. Mariquita confusa. Mariconfusa. No, a ver, yo creo que todo tiene ciclos en la vida, ¿no? Y yo creo que uno tiene que hacer lo que le apetece. Siendo consciente, me refiero. Porque tú. Yo, por ejemplo, con el tema de la droga siempre soy como un mazo de radical. Y es como que la gente haga lo que le dé la gana. Yo he aprendido que la gente no hay que decir lo que tiene que hacer, que somos ya todas mayorcitas para saber lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero pienso que tienes que ser consciente de que si tomas drogas, pues pasa esto, esto y esto, esto puede que sea tal, y esto puede que esté hecho para silenciar, por ejemplo, ¿no? Pero que si lo quieres hacer, bueno, pues hazlo. Eso tampoco contradice el Stray Age. O sea, depende de cómo te lo tomes. Hay peña que se lo ha tomado de manera completamente hardline. Talibán. Sí, de hecho, literalmente talibán en algunos casos. Pero, ojo, yo en general lo que me lo he encontrado, sobre todo gente que está en entornos políticos, que tienes que juntarte con una gran variedad de peña. No puedes poner por delante algunas cosas porque entonces te comerías nada, ¿no? No, yo qué sé, tiene una postura más... relajada, ¿no? Yo tengo una postura más relajada con eso. Yo es que la he tenido siempre muy... muy en plan de ¡fuma, setero! No, tampoco, pero muy de que no me cuentes tu vida, que no. Ya, que a ver, no. Yo pongo límites también, evidentemente, pero yo que sé. Por ejemplo, en casa no se puede fumar. En mi casa. En mi casa solo se puede fumar en mi habitación. Ya, somos la dictadura de... del antitabaquismo. Y cuando quiero joder a Piro, abro la puerta de la habitación y así no puedo jugar a Play. El problema es que sea una excepción el tener casas ocupadas o centros sociales ocupados sin humo. Sí, mira que yo como fumadora. Yo fumo como fumadora, pero estoy a favor de que haya espacios de no fumar de fumadores. Por ejemplo, y que se empiece a hacer la norma. O sea, yo lo veo normal. O sea. Porque al final. Al final, o sea, realmente, o sea, está claro que también tiene que haber espacios donde puedas donde puedas y tal, pero que el espacio sea un espacio especial y no que sea al revés, que el espacio de no fumador sea el espacio especial. No sé, yo pienso que... Claro, yo es que, por ejemplo, tengo más restricciones cuando es un centro social, por ejemplo. Yo pienso... Bueno, eso, mi pensamiento personal, ¿eh? Por ejemplo, a mí me importa mucho la manera de autogestionarse que tenga. Y a mí, por ejemplo, gestionarse vendiendo alcohol, personalmente a mí, no me parece bien. Aunque sea una manera fácil de ganar dinero ya, pero o sea, es una manera fácil de ganar dinero haciendo X cosas que no creo que sea el espacio para que se gestione de eso, ¿no? ¿Que a la gente no le gusta beber zumos? Pues... Yo qué sé. Es que también es verdad que un centro social no es, o sea, que sí, pues que para pasárselo bien, que te das cuenta, pero que no es Piccadilly. Claro. ¿Sabes? Pero al final el hecho de esta reverberación, ¿no? De que no va a venir gente porque no hay alcohol, ¿no? Porque no vas a vender cerveza. Al final, luego la realidad, esto lo tira más de una vez. Sí. En el Tattoo Circus que hicimos en junio era todo sin alcohol, se vetó de peña, se sacó mazo de pasta. Si a la gente le interesa. Y la gente que quería beber, se iba. Sí. Hay bares. Se iban al bar de ahí, de la esquina de Horta. Así que al final sí que va, sí que acude la gente. La movida es. Lo que no se quiere tratar es que hay una cultura de la droga generalizada en la sociedad. Exactamente. De los cuales los centros sociales, entre las y los espacios políticos, ¿no? Y el rollo homo y todo. O sea, entre todo la sociedad, porque esto atraviesa toda la sociedad, pues está todo pringado por ella. Sí, sí, totalmente. Yo quería preguntarte cómo vivías, ¿no? Siendo. Cuando eras Stray Age, ¿cómo vivías el ser maricón, ¿no? Como mi único compañero en la lucha. Yo me la hago a menudo, esta cosa. A ver, no, sí, la verdad es que lo veía de manera diferente, pero porque yo en esa época radicalizado era. La palabra es que radicalizado se queda un poco corta la palabra, creo. ¿Sabes? O sea, yo en esa. Yo que. llegaba casi el hardline en algunos momentos de mi vida, ¿sabes? O sea, me acuerdo estar en algún espacio y estar alguien fumando y decirle, ah, que no se puede fumar, como si fuera un policía, ¿no? Pero yo qué sé. Bueno, yo eso lo he hecho también, ¿eh? Pero es que claro, es que no se puede fumar, es que si te fumas en un piti, ahí un porro, lo que quiera que te fumes, en un espacio que es, no sé, que vemos cuatro personas, de las cuales la mayoría no fuman, en ese caso, pues no sé, entre el sudor y el humo, yo qué sé, pues me voy a la sauna. Pero no encontrabas toda la cultura straight edge, la encontrarías ultra heterosexualizada, ¿no? O sea, toda, una parte importante, la más hegemónica. No, mogollón de tíos con, yo qué sé, ¿sí? Discursos. Pero te voy a contradecir, fíjate. Venga, por favor, contradíceme. O sea, yo conozco mogollón de bandas también, strikis, queers, ¿eh? O sea, no, pero que me refiero. Yo hablo de Valencia, Que yo conociera, o sea, gente que ha sido mogollón. Y que ahora son los que más se drogan en Valencia también. Bueno, esto traspasa las fronteras de Valencia. O sea, yo, por ejemplo, aquí en Valencia, la gente que he conocido, que era striki, la verdad es que era peña bastante guay. Pero sí que es verdad que hubo una persona en concreto que conocí, que es un skin, bueno, o era skin, ya no sé cómo se identificará en este aspecto. Que no sé, que lo veía como que lo vivía como de una manera como más personal, como más tal, aunque también tiene su punto hardline, y como he visto con los años, como ha derivado como en lo queer también un mogollón, y digo, uy, ostras, pues esta persona que me dio esta, ¿cómo se dice?, buena sensación o feeling o algo así, con el tiempo resulta que había mucha mandanga ahí, tal. Entonces digo, si éramos cuatro y uno, maricón perdido, y el otro ahora que es como mazo de queer y tal, no sé qué, y dices, bueno, pues los otros dos que han quedado, pues una pareja que llevan toda la vida juntos, por ejemplo, y había también, creo que estaba un chaval, pero eso fue más tarde, que yo creo que es Stray Age Valencia, no me acuerdo cómo se llamaba el chico, era muy majete. Sí, sé quién es. Pero era un chavalín súper pequeño. No quiero decir su nombre en directo, pero sí. Sí, ¿no? Sí, me llevo muy bien con él. Bueno, no hace falta tampoco que digamos el nombre, sí, pero que eso. Muy guay. Que es un majete el chaval y tal. Y poco más. Bueno, pues supongo que habrá alguien más por ahí que sea Strike Age, pero que vamos, que se manifiesten en los espacios que habían entonces. No. La gente lo que le gustaba era ponerse pedo y pasar de todo. En los últimos años sí que se ha hecho algún evento en Lorta, que hemos hecho Peña Striki. Pero es que me desconecté tanto. Yo es que hasta hace dos días me ponía hasta el culo y mi rollo era la autodestrucción más hardcore. Así que llevo muy poco tiempo en la abstinencia. Bueno, tenemos más preguntas y tres canciones más, así que voy a dar paso a otra y ahora seguimos. A ver cuál es la siguiente de la lista. Warpath, Abomination. ¿Qué decís de esta banda? Temazo y una banda de las de antes. ¿De las que cuando no se veía casi lo que era el queer. Por lo menos aquí. Sí, sí. Estos son de Estados Unidos de los 90, ¿no? De los 90. Así hacen. O sea, época del Limprist, o sea, contemporáneas con el inicio del Limprist, incluso sí. Anteriores. Incluso anteriores. No sé si. Igual de edad, no más mayores, pero yo creo que igual la, un poco pre antes sí. que sí. Porque no sé muy no tengo mucha información, pero es un temazo. Es un temazo, sí, o sea, está muy chulo, está es muy la que chulo. Más dura. Es la que más dura, claro, sí. Vale, pues le doy y ahora volvemos. Warpath, Abomination. Fuck you, I'm queer. Fuck you, I'm queer. Fuck you, I'm queer. si te acabas de incorporar a Radio Malva, en el 104.9 del FM, estás escuchando Tofuria, hoy lunes, o igual en diferido, hoy lunes 16 de enero de 2023, y estamos entrevistando a Iván, que nos está contando cosas muy homos, muy punks, muy strikis, muy skins, muy... poco de todo. Sí, todo lo que queda todavía. Esta canción que ha sonado me hace gracia porque se llama Fuck You, I'm Queer, y luego está la canción de Kinky, de I'm Queer, Fuck You, y es para meterlas seguidas. Esas hay que meterlas seguidas, porque es Fuck You, I'm Queer, y luego I'm Queer, Fuck You. Es, le pregunta, le responde. Yo, es cuando estaba acabando la canción, digo... en verdad, como es así cañerita y tal, digo, mira, pues si estábamos durmiendo, digo, se han despertado seguro, ¿no? Sí. Y total, por la hora que es, se habrá sobresaltado. Hoy es un programa de despertasiestas. Qué homo. Pues sí, me gusta. Bueno, ¿qué más por aquí? Ah, sí, aparte de todo el cuireo musical... barra político personal, también has estado en cositas de político colectivas, sí, queer, claro. Bastante interesantes. Sí. ¿quieres que hablemos un poquito sí, claro, de cómo estaba el rollo político por aquí, por Valencia, hace 10 años? Muertísimo. Por lo menos el tema queer. A ver, la historia fue que yo, a raíz de conocer a un amigo en el País Vasco, que ellos allí pues tenían uno, no sé si se van a montar un colectivo ahora, o sea, en esa época, hablo de hace 10 años, 2012 sería, hace 10 años, no más. Habían estado ya en otras cosas, luego también, pues sabes que hacían cosas con Egan, creo que era, o algo así, lo que había por allí, no me acuerdo. Sí, pero esto se ha refundado EGAM hace, ¿sí?, en el último 2 años. Creo que se hicieron, es que empezaba por K, lo último que era bastante así como un poquito más radical. No me acuerdo cómo se llama, es que no me acuerdo. Seguro que sabemos todos cuál es, pero yo no soy tan friki como vosotras, ¿eh? Sí, yo seguro que les conozco, pero es que tantos colectivos que hay en ese país tan pequeño. A mí me gusta mucho uno que no sabía que existía, y lo descubrí a través de Instagram. Uno de Zaragoza. Vagas y maleantes. Me flipa. ¡Claro! Me flipa. Hay amigas nuestras. Pues ese, vi el Instagram y dije, me gusta lo que veo. Son unas cracks. Si todo va bien, adelanto, en el siguiente programa de Tofuria entrevistaremos a una vaga. ¡Ah! Y a una maleante. Sí, es la misma persona. Un saludo, Cari. Viene por aquí de visita. Y ha dicho que sí. Va, genial. Pues me gusta mucho todo lo que veo. Me parece muy interesante. Luego, por ejemplo, el tema así más visual de pegatinas y no sé qué, dije yo, si me gusta ahí la violencia, que se vea un poquito, ahí, yo qué sé, que es verdad que parece que porque, ay, es que todo muy, ay, no sé cuánto, que está muy bien eso también, pero que nos gusta, ver a policías quemados, es que nos gusta ver a policías quemados, es bonito de ver, es estético. Es poesía. La poesía, sí. Pues sí, comentabas que tenían un colectivo en ese momento. Sí, o que sí, o estaban en algo y, bueno, también creo que prácticamente todos de la izquierda abertzale, porque bueno, allí, pero estaban también muy vinculados a los movimientos anarquistas de allí. No sé, era la peña de Anarquerría o así, o sea, cosas muy muy interesantes. Bueno, allí siempre había cosas muy interesantes, la verdad. Yo aprendí muchísimo de la gente de allí, eran peña muy muy guay, muy solidaria, sobre todo. Iba para 15 días y me quedaba un mes porque no me dejaban irme, básicamente. Típico. Así sí, ha muy guay. Y pues eso, pues a raíz de conocer a esta gente, creo que conocimos a una gente de Barcelona, y no sé por qué se nos ocurrió, pues porque no hacemos un colectivo. Porque tampoco conocíamos, bueno, aquí estaba Queer Flamingos, pero tampoco los conocíamos. Porque yo qué sé, yo es que soy de un pueblo. De por aquí, ¿sabes? Entonces, sí, conoces a la gente, pero que hay cosas que si no estás en la ciudad, claro, tampoco tienes con quién relacionarte para, ¿sabes? Según qué cosas. Entonces, se nos ocurrió hacer el colectivo y como conocíamos a la gente de Barcelona, dije, ay, ¿por qué vais a hacer? Porque no sabíamos qué nombre ponerle y tal. Y dije, pues mira, Propor, pero de Valencia. El Propor solo estaba en Barcelona entonces, que luego se hizo también en el Maresme, creo. Y estaba interesante porque pues era otro rollo diferente a lo que yo había visto antes en ese aspecto. Porque, bueno, para empezar, la peña en NDP. ¿Vale? Y lo bueno del colectivo era que había gente que venía de la izquierda independentista, pero había gente que venía de todos los movimientos libertarios y tal. Y entonces, y como que en ese espacio que todos, o sea, como que convivían súper guay, ¿sabes? Entonces, me parece como muy interesante porque yo, aunque no soy valenciano parlante, me gusta que la gente hable en valenciano. Valenciano, catalán, llámalo como quieras, porque así hay alguna ofendida. Y no sé, y como que me pareció como así como idea, además que yo me acuerdo que en esa época también me leí un libro que se llamaba Anarquismo y Liberamiento Nacional, que me pareció súper interesante, de la Peña de Negras Tempestes. Es el libro del arco independentismo este. Bueno, hay varios, pero ese es como el primero que salió en esta época de la historia y está muy guapo. Está muy guapo ese libro. Yo recuerdo cuando se lo leyó Jaume y estuvo comentando lo que Baisterra en aquellas épocas que ya existía. Un beso, Jaume, que eres hetero, pero te quiero. Ya existíamos el Baisterra por aquel entonces, yo me acuerdo de aquella época de. Sí, sí. Y eso, y bueno, y lo montamos, pues eso, pues en esa época, pues supongo que era con Peña de Arran, sería. Sí, porque no sé si nos dijo algo Jordi, creo, de, uy, ¿por qué no pues había hecho algo con, o sea, a ver si había metido un Queer Flamingo, no sé qué? Y digo, pues ya, pues si no lo conocíamos Jordi, ¿cómo lo vamos a hacer? Y no sé si lo conocimos a él por algo del Orgullo Crítico. Que no sé si se llamaba Orgullo Crítico entonces. Sí, se llama así. Vale. Y como que ya me empezó a comentar tal, y yo creo que sí, no sé si conocía a Adela entonces yo por algo de la Dalia, que es un centro social que hay en Mislata, que está muy guay. Sí. Que sigue existiendo y además para mí es un sitio muy guay. Sí, total. Son gente maja. O sea, un beso a Paco Loré. Hace mil años que no me veis, pero no pasa nada, sigo viva. Que de hecho, una de las fiestas que hicimos fue ahí, y la presentación, no sé si cuando hicimos la presentación del colectivo, o algo que hicimos del colectivo, o algo de unas jornadas que venían. Sí, hicimos unas jornadas porque íbamos a presentar el colectivo, y vino Kaich a hablar, no me acuerdo de qué era, pues un poco de experiencias de allí, a contarnos, no me acuerdo, que hace mil años ya, y me patina un poco la memoria. Es una de las personas con las que estabais en contacto, ¿no? Hombre, la persona más radical en ese, yo creo que soy tan jodidamente radical en ese aspecto, porque encontré a alguien que era como yo, en ese aspecto, me refiero de soltar las burradas que yo suelto a veces, y no sé, la persona más heteroofensiva, ¿sabes? Joder, o sea, es que era como... Heteroofensiva es un término que me gusta mucho. O sea, pero que me acuerdo que de estar allí y ver a dos heteros dándose un beso en un banco y empezarle a gritar, enfermos, pero no te da vergüenza, no sé qué, tal, joder. Y empezaba a partir y decir, hostia, yo quiero ser... Yo esto es lo que a mí me da la vida, ¿eh? ¿Sabes? No sé, como que me pareció como muy... Entre impactante, maravilloso, la risa también un poco, ¿no? Porque decía, en serio. Sí, muy, todo muy así. Aparte, no sé, fue una época también muy bonita, ¿no? Porque también pues descubrí un montón de cosas. También descubrí que no había una manera única y hegemónica de ser maricón, ¿sabes? Correcto. No es que yo lo fuera tampoco muy así, pero que era en plan de... Tío, hay 2 millones de opciones, o sea, de en todas las cosas. Puede ser la que tú quieras, no, la que mejor te venga, en realidad, también, ¿sabes? Y eso, el colectivo tan... Bueno, yo no sé lo que duraría, porque yo me piré un día, así que me cabré. Me cabré con razón. Y esto... No lo he dicho nunca, pero lo voy a decir. ¡Porque voy a hablar! Me piré... Bueno, yo y bueno y otra persona también, nos piramos porque, bueno... montamos unas jornadas queer, ¿vale? Y en esa época, bueno, entre los redes independentistas y tal, había como un mazo de tensión porque mucha gente sabe cómo es que se había ido y se crearon una movida que viene de Madrid, que no voy a decir el nombre porque no os pienso dar ni un poquito de propaganda de nada, pero empieza por R, ¿sabes? Y el nombre de que lo creó también empieza por R. Es amigo de Piro. Sí, el que te pone. Ah, vale. Sí, cariño, vale, vale. Ese. Ay, qué bien. Hubo como ahí como movidas y tal. Y bueno, me acuerdo que el colectivo estaba en una mano y creo que fue repartiendo como unas octavillas para de las jornadas, de lo que se hacía y todo eso. Y como que se rieron de él. Y como si se rompiera la cara y se lo tiraron o algo así. Peña antifascista, ¿eh? Por eso a mí la palabra antifa me da un poquito de asco. No tan antifas. Sí, pero yo repudio un poco la palabra antifa porque es como que seas antifa no significa que seas buena persona, ni que me respetes, ni que te importa lo que piense el colectivo LGTB. Sí, totalmente. Y no me estoy viendo la cara, pero seguro que me ha cambiado. Sí, pero esta peña ya ahora mismo está más cerca de políticas fascistas que de antifascistas. Por mucho que se digan. Y en esa época ya lo estaban empezando a estar. Sí, sí, sí. No, a ver si eso está claro. Entonces, bueno, la historia fue que claro, me vienen y me cuentan eso a mí y a un par de personas más. Y fue como, ¿perdona? ¿Que han dicho qué? ¿Que se han reído qué? Cuando los veamos, les vamos a cascar. Y como éramos en entonces, los hubiéramos pegado todos. Literal. No se hubiera liberado ninguno. ¿Qué pasa? Que alguien que estaba en el colectivo, sí, alguien que estaba en el colectivo, se fue de la boca con alguien que no sé si estaba ahí, pero vamos, o estaba a punto de meterse ahí. Bueno, pues yo, había una movida y era que una de las charlas que había dentro de las jornadas era homofobia y transfobia dentro del antifascismo, que la daba yo. En la Mandra. Tenéis que ir a la Mandra. La Mandra la citamos mucho. Sí. Cuando la Mandra no molaba tanto como ahora. Lo siento, pero lo tengo que decir. No, ahora es como que. O sea, tú vas a comer a la Mandra ahora y dejas menos de 10 euros. Mal. Mal, porque eso está divinamente maravilloso y la gente. Se autogestiona la movida del curro. Y que además que comes de gourmet, o sea. Y comes muy bien. Yo lo tenía que comer y dije, jolín, ¿dónde ha quedado eso de las patatas, el hummus y cuatro cosas más? Que no, yo no estoy menospreciando a nadie, que no estoy comiendo mal. Uh-huh. Era un poco por poner un poco el dedo en la llaga, que a mí me gusta mucho eso. Uh-huh. Y bueno, y tal, y eso. Y dijeron que iban a venir a pegarnos a la charla. Y dije, pues bueno, pues aquí os espero. Y yo, qué miedo. Un comunista me va a pegar. Uf, voy a llorar. Me voy a esconder en el baño y no voy a salir. ¿Sabes? Ay, mierda. Y ¿sabes qué pasó? Que no vinieron. ¿Sabes? Qué cosas. Es que cuando se ladra mucho es lo que hay. Sí, y bueno, luego nos encontramos algunas personas así individualmente y bueno, no decían lo mismo cuando estaban solos. ¿Sabes? Que bueno, que me alegro porque hay una persona en concreto de esas que ha cambiado. Y bastante. Y bastante ha cambiado bastante. Y bastante de más. Y tal, que me alegro. Porque vamos, esa fue una de las personas que me indignó más que se riera. Porque era como, ¿tú crees, cariño? Que soy perra vieja, ¿eh? Que este ojo de loca no se equivoca. Y mira si no se equivocaba. ¿Sabes? Bueno, y bueno. Hay nombres que no estamos diciendo porque no hay. No vamos a decirlo porque es una amistad. No hay consentimiento, pero. No vas a decir nombres, ya para que yo es no. Es una amistad nuestra y es una persona maravillosa. Sí, y por suerte es una persona que ha cambiado un montón. Es como yo, que antaño fui un señor heteromachi y miradme ahora, pues estas cosas que pasan. Que la gente de vez en cuando evoluciona y devoluciona gracias a la teoría queer. Terfas, jodeos, estamos ganando. Nuestra teoría funciona mejor. Y además que era una cosa que era bastante terfa también de lo que donde venía. Sí. Que yo nunca entendí como. Reconstrucción. Estoy diciendo nombres. Reconstrucción hetero. Reconstrucción heterofascista. Sí, es bastante. Es bastante fartusco. Y eso. Es más terf que lo terf. Y bueno, y. Pues eso. Esa fue como la detonación de por qué tal. Pero bueno, que luego hicimos cosas. Sí, tampoco no sé si te puedo hacer mucho porque enseguida pasó un poco como la movida esa. Y yo acabé hiper. Bueno, es que esa época. La militancia está como por encima de un poco de todo, hasta de mi propia vida. básicamente. Y eso quema muchísimo, eso quema un montón. Un montón. Y o sea, me quemó tanto que estamos en 2023 y no estoy en ningún sitio ni nada porque no me apetece tampoco. Pero que lo que yo pienso y lo que yo y cómo yo funciono día a día sigo siendo de la misma manera, me refiero. Sí, es que darlo todo por la militancia, darlo todo por la por el esto, te acaba quemando una barbaridad. Sí, porque sobre todo es cuando eres tú y dos personas más las que hacen las cosas, claro. Cuando somos 15, por ejemplo. Es como que sí, que yo sé que a todo el mundo le gusta pasárselo bien y todo eso, si yo soy el primero que me lo quiero pasar bien también, a mí me gusta pasármelo bien. Pero no sé, yo es que no es que no me lo crea ahora de verdad como me lo creía antes. Yo creo que me lo creo de otra manera, ¿no? Como creo como que incluso un poquito más sana. Porque sigo haciendo lo mismo en el sentido de y yo sigo sin dejarme pisar y si a mí un hetero me dice algo, pues lo que va a pasar es que se va a comer los dientes. ¿Sabes? Entonces no sé, yo pienso que no sé, que está guay, pero que las cosas muchas veces se hacen también para convencer a la gente que ya está convencida. Entonces es como, para ti, para tus amigos, pues vale, pues muy bien, pues entonces una fiesta, yo qué sé, ¿sabes? No sé. Pero a la gente que no quiere no le llegas, me refiero. A mí eso me quemó mucho, por ejemplo. Creo como, es que sí, pero es que es para la misma gente siempre esto. Que está muy guay, que sí, que tal, pero también te hace vivir en el gueto, que digo yo, y no estar consciente de la realidad, porque a mí me pasa, incluso a veces me pasa ahora. Yo, por ejemplo, yo nunca he tenido tantas amistades maricas como tenía ahora. Y soy de esas que van al ambiente y esas cosas. Y me pasa, por ejemplo, que de estar tanto con maricones, yo no es que me haya sentido ni cómodo ni incómodo con gente hetero, pero ahora es como que cuando estoy demasiado rato con heteros es como qué aburridas, por favor, qué serio todo, que pero qué... Eso se llama poder elegir. Yo es que como vengo del pueblo, que no podía, y ahora que estoy en Valencia yo me he propuesto activamente no pasar mucho tiempo con ciseteros, con mucha peña cisetero, a no ser que sea por pura obligación. Sí, o con peña cisetero, porque es peña cisetero, claro, guay, ¿sabes? Claro. Que también hay peña cisetero que es guay. Me refiero, en ambientes sí. Ciseteros, más que con peña cisetero, sí, en ambientes cisetero. Porque con peña cisetero, que están en ambientes nuestros, están dentro de nuestro círculo, es buen rollo, eso guay, pero en ambientes ciseteros. Sí, no, yo qué sé, a mí es que a veces que me sorprende, por ejemplo, con mía. No viene a contarlo, pero bueno, cuando del grupo muchos amigos lo habían escuchado y amigos heteros, madre mía, qué macarrada, esto lo tenéis que sacar, yo, que esto no es para que os mole, que esto es para que digáis, os habéis pasado, tío, no hacía falta que hicierais esto así, ¿no? Tan hardcore, tan madre mía, loco, ¿sabes? Ahí, ¿sabes? Hermano, ¿sabes? No, hay un punto en el que, o sea, no sé, a ver, no sé qué gente sería, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si escucho una banda en la que dicen, no sé, que todos los blancos deben morir o algo así. Sí, digo, gracias, sí. A mí me parece bien. De hecho, una de las razones por las que me esterilicé fue porque no quiero perpetuar esta etnia, ¿no? Como se llame. O sea, que puedo entender que igual alguna persona diría, yo qué sé, pues está de puta madre, ¿no? Que esta peña... Yo creo porque la música, o sea, principalmente yo creo que porque mis amigos heteros no se identifican como personas heteros de como las que yo cito, ¿no? Claro. O sea, no se ven así. Supongo que será un poco por eso también, ¿no? Pero qué macarrada. Y era como, sí, macarrada, pero no es macarrada para vosotros. Es macarrada para las maris. Qué humo. Sí. Bueno, pero no nos has deleitado con la publicación de eso, así que muchas maris no está llegando para que. ¿Sabes qué ha pasado? Maravilloso. Que es lo que te digo. Si llega un poco tarde también yo. Porque me puse a hacer cosas. Lo pensé, pero se me fue la pinza porque no lo encontré. Pero digo, después trae yo una y se pone. Pero igual me denuncian los músicos o algo, ¿no? Bueno, que denuncien. No, aquí, si hacemos. Aquí el test es que hacemos apología al terrorismo explícita de ETA en todos los programas. Y aún no ha venido la policía, así que. Pff, sí, sí. Aquí estamos. Además, hubiera estado guay porque hubiera sido. Hubiera estado guay, ¿no? Que antes de hablar casi, o sea, hubiera sido una presentación así un poquito y ya, y poner la intro esa, ¿no? Que dice: solo hay dos clases de teros en este mundo. Los que te odian abiertamente y los que te odian a tus putas espaldas, ¿no? O sea, eso es de Brian Kinney, ¿no? De Brian Queer as Folk. Te lo juro, Queer as Folk me ha dado prácticamente todas las intros a las canciones. Porque es que hay mucha mandanga para. Y luego, o sea, hay un momento, ¿no? Que cuando acaba la demo. Como, vamos, son 7 minutos o por ahí, creo que es, me parece. Digo, yo que sé, voy a poner alguna canción más. Y puse como el Forever Young versión discoteca gay 2000, ¿vale? Pues, y antes de eso, se oye a la madre de Michael. Sí. Y dice, será mejor que te largues de aquí. O yo y mis amigos maricas os daremos una paliza de muerte. O sea, tienes audios así, dices que necesito una banda para ponerle todos estos audios. O sea, pues eso, los más heavies, bueno, también es verdad que son los que más pegaban con la música que y con las letras. Claro. Yo qué sé, como el de uno que es como ¿qué has dicho? Porque dice que me dejes. Dice, ¿qué te he dicho? Que me digas qué has dicho. Y dice un tío, te lo dice, todos los maricones deberíais pillar el SIDA y moridos. Y dice, alguien me dijo eso una vez. Y se oye, ¡pum! Un puñetazo. Y ahí empieza la canción esta que he citado antes, el final. El final que he citado antes es de esa canción. Heteros suyos tropiezan, saben que hoy son la presa. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que si algún día quisieras que pusiéramos una canción, en plan expectante, en plan que llegamos al programa y decimos, vamos a poner una canción, tal, no sé qué, escucharla, aquí estaríamos encantadas. Nosotras estamos muy encantadas de poner la canción que tú quieras, de lo que tú quieras. Ahí, mandanga, ahí. Sí, eso lo pensé. Eso en algún momento, ahí, tengo que mirarlo bien porque sí que es verdad que cuando se grabó como un día un poco así aleatorio, un poco medio de risas. Se supone en principio que íbamos a cantar las tres personas que éramos, pero empecé a cantar yo y se quedaron ahí como, pues te hacemos los coros, cariño. De hecho hay un vídeo por ahí tal que yo me vi y dije, ostras, ¿ese soy yo cantando? Qué tero, ¿no? Como, o sea, a ver, me hace gracia porque estoy como, bueno, teros muertos, tal, no sé qué. Y de repente digo, ay, se me ha ido un poco, ¿no? Pero en plan, pues como el de Future Crimes, como el de Future Crimes, que lo ves y dices, mira el rapado este, mira, no sé qué, y se pone a cantar, hostia, mira el rapado este, y después, ay, qué oso más bonito. Y yo en plan, ay, se me ha ido un poco, ¿no? En fin, sí. Bueno, vamos empezando ya a acabar la entrevista. Siguiente canción, tercera y siguiente. Charlatanes de Salón de Inugami. Temazo. Una banda de Madrid de hace 15, 20 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Es que a mí me gustan mucho los grupos de punk que cantan mujeres. Ya, mola un montón esta banda. Y además es que me mola porque es que esa letra es que tiene razón todo el rato. Todo el rato. O sea, hasta la última palabra que dice tiene razón. No sois punks ni de lejos. A mí me molaba bastante esta banda. Recuerdo, joder, tenían una canción, ¿no? Que hablan de Tirso, ¿no? De los puestos políticos ahí de Tirso de Molina. Yo montaba durante años, ¿no? Y a veces me la ponía el sábado para ir el domingo, en plan ahí para. Sí, para ahí venirme arriba. Ahí, sí, eso, es que ese era un split, ¿no? Que era Cartón de Zumo, sí. Inugami y. Que Cartón de Zumo me gustaba mucho en su momento, pero cuando más pasa el tiempo, más les diría cuatro cosas, ¿eh? Con ya, todo que no, me gustaban. No han envejecido bien algunas letras de Cartón de Zumo. Con lo irónico es que han envejecido muchísimo mejor las letras de Cartón de Vino, que es la banda a la que le hacían beef por. Claro. Por ostras, ¿no? Pero le hacían una versión de ellos en directo. La de Jodido Punk. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Que, por ejemplo, a ver, Costras, esa va a quedar para la eternidad. O sea, qué temazo, en verdad, ¿eh? Totalmente. O sea, a mí me sacaba una violencia ahí cuando era todo streaky, que era como, bueno, total. ¿Sabes? Sí, sí. Pues nada, un minuto de canción. Nuestro rollo ya no cuela mucho la hipocresía. Yo te deriva la lengua cuando sabes que bien habla. Traigo y se me cae la baba. Pero cuando hay problemas, no te veo dar la cara. Qué panquito, a mí, mía. Sí, sí. Estamos hablando en el corte, de que aquí los filtros están bastante cortaditos. Aquí tenemos muy poco filtro. Yo me tuve que autofiltrar una vez porque estuve a punto de realmente cometer un atentado contra la autoridad aquí en antena. Y vale, apología al terrorismo bien, pero atentado contra la autoridad no tan bien. Mejor me calmo. Y uno es menos fácil de demostrar que el otro. Pues nada, pues estábamos hablando con Iván antes. Bueno, me he quedado antes con ganas de preguntarte, Broadboard aproximadamente existió como en torno a 2011, 2013, ¿no? 2014, ¿no? Creo recordar. Yo estuve aquí en Valencia entre 2013 y entre el 13 y Un poco más tarde. No, 13 no. No, porque si yo me dejé todo en 2013, creo que fue. O sea, yo cuando vivía en Barcelona, que era 2012, estaba Broadboard allí bastante activo. Allí estaban muy activos. Y ya en el fanzine que hacían, ¿no? a la Bordache, salía Valencia. Salían como cuatro puntos, que al principio era Barcelona solamente, y luego había dos más en Cataluña, y estaba Valencia. Ese fanzine estaba bastante guapo, ¿eh? Sí, moló un montón. Sí, sí. Luego una vez como que, un apartado que era de... que hablaron del Bassback y yo dije, yo quiero hacer eso. Bueno, hablaban de Bassback porque en 2012 vinieron los de Bassback a dar una charla a Barcelona. Bassback, que no lo sepa, era un colectivo anarquista queer de acción directa que existió en Estados Unidos pues en torno a 2011, 2013. Que la liaban mazo y era gente muy buena. No, antes, qué puñetas. No, en esa época estaban entre 2008 y 2011-12. Existieron. La liaban mazo y volaban mucho. La liaron mucho, montaron unos... A ver, el canal del Trabajo en Squid viene inspirado por Bassback. Ya. Sí, total, sí, se me ha ido. Sí, sí. Pero justo vinieron dos miembros de Bassback a hablar a Barcelona. Además, y me gusta mucho que dijeran eso de que no hace falta que nos invitéis, que esto es una herramienta, utilizarla, no... Ya. No en plan de ni si diréis ni nada, esto... hacerlo. Buena gente. Pues yo recuerdo que estuve en una jornada, sería por 2013 o 2014, estuve en una jornada de Broadboard Valencia que se hizo en el Terra. Igual me falla algún dato de mi memoria. Terra, vas a ver. Sí, que era sobre, o sea, el título era Independencia Sexual e Independencia Nacional, creo que era algo así. No sé si te yo eso no lo llevaba yo, seguramente. Sí, me pareció muy divertido. Yo no te recuerdo, en cualquier caso. Era peña más, yo qué sé, si hubiera visto a alguien con pintas esquinetas o algo así, me acordaría. Sí, porque te hubiera querido follar en ese sí, momento. Te hubiera fetichizado. Y nada, yo fui ahí y me pareció todo muy friki, la verdad. Era un poco friki. Me resultó gracioso. Los argumentos estaban cogidos como gollón de pinzas, pero me pareció gracioso. También es verdad, tener en cuenta, no, esto no puede defender a nadie. Que la gente, o sea, se hizo el colectivo, pero la gente estaba súper verde. Pero muy verde, incluida yo, ¿eh? O sea, me refiero, yo. Jordi me ayudó mucho, por ejemplo. Y bueno, y luego me presentó mazo de gente que va viniendo también. Porque cuando me presentó, no sé quién era, del colectivo Reina. Ah, Jaime. No me acuerdo quién, un chico con gafas, creo que era. Sí, quién. Majísimo, me ofreció... La Farru, sí. Toda la información que... no sé si me dio su mail o su teléfono, en plan de, mira, tal, cuando necesitas algo, me preguntas, ¿qué? Yo te lo paso por tal, cuando más, porque nos vio un poco verdes. Claro, porque dije, es que hay cosas que no sé cómo... Que yo sé qué tal, pero no sé cómo decirlas, cómo tengo que hablar con la gente. Porque yo sí siempre he sido más de acción directa que de hablar. La verdad, aunque hablo más que un loro, eso es verdad. Loro cartujano. pero llegasteis a estar en el Orgullo Crítico, participando mínimo en la Mani un año. Sí, en el último que estuve yo, sí, que iba encapuchada de rosa. Como Broadboard. Ibas encapuchada de rosa, me encanta. Iba encapuchada de rosa. Qué homo. Va, así, va, pero en plan que era como... No eres skin, es broma. Un Fred Perry, no sé qué, no sé cuánto, y rosa, encapuchada ya. No me acuerdo ni qué ponía en la pancarta. Salí en el periódico. ¿En cuál que lo busco? Pues supongo que en el Levante sería. Lo voy a buscar. Seguro. Ah. Claro, vino una encapuchada y dijeron, ya, pero yo no me encapuché por hacer el... ¿Cómo se dice? El postureo. Es porque en esa época estábamos todas muy metidas en muchas cosas y hacían muchas fotos y a mucha gente la pillaron por las fotos. Y yo, siempre que había una cámara, hacía girado, girado, girado, girado. Y dije, no voy a ser yo ahora que llevo la pancarta y van a hacer ahí toda la foto, ¿sabes? No me apetecía. Y encima, claro, todos los nazis, todas las historias que al final, si ya te conocen de por sí y ya tal, pues no sé. Yo es que ya aparecí en más de un foro, entonces no me apetece. Me da un poco de pereza, la verdad, ¿sabes? No sé, si quieres que te mande un nude, me lo pides, yo qué sé, no sé, ¿sabes? Con el pasamontañas, ¿no? Claro, me pongo pasamontañas rosa y ahí te deleitas como tú quieres. O sea, es que yo no sé. Qué homo. Sí, sí. Bueno, pues para ir acabando, vamos entonces también a hablar ya de la última faceta que se nos ha ocurrido aquí de nuestra amiga Iván, que estamos hablando de muchas cosas, pero es que además, no vamos a decir nombre artístico, pero aquí Iván es una persona muy reconocida en el mundo del graffiti, y no sé, háblanos un poquito de esa otra vertiente marica artística tuya. Pues la verdad es que eso es una cosa que me gusta desde que era súper pequeño. Me hizo gracia porque un día hablando con mi madre digo, mamá, es que yo, es que me gusta, a mí esto me gusta siempre, ¿no? Y me dice mi madre, es que no tengo un recuerdo, hijo mío, que no te guste esto. O sea, yo era como, yo que sé bombero, yo que sé policía, yo decía, yo quiero hacer grafitis. Quiero pintar paredes. ¿Sabes? Era un poco así el tema, ¿no? Dentro ya de mi rareza de ser un niño punk, ¿no? Y con TDA. Era niño punk o TDA, ¿sabes? Imagínate. Y maricón, imagínate. Y no manda paga aún, ¿eh? Que pues esto de verdad. Soros, llegas tarde. No paga, tío. Ya, que me toca pagar el alquiler. La 2030 no funciona. Y no, y eso, y no sé. Y a mí es una cosa que, bueno, aparte que me hace feliz, lo veo como... No, aparte de cómo nació, ¿no? Que es como la gente más pobre y más tirada que había en Nueva York, de los barrios más chungos. Empezó a poner su nombre en los vagones de los trenes. Bueno, en los vagones de trenes y por ahí también, ¿no? Pero, y no sé. La gente dice, ah, lo de la fama, no sé qué. Es que fama, si te conoces tus amigos y los del barrio de al lado. Porque no es una fama, me refiero. Yo lo hago un poco como la reivindicación del yo. O sea, es como, aquí estoy y te vas a joder. El maricón este te va a joder. Y a mucha gente dirá, ¿vas a joder por pintar una pared? Pues sí, te voy a joder. A los fachas les sigue jodiendo, así que... No, ya no es a fachas, sino en plan de... A los higienistas. Para mí es algo que también es algo no normativo. Uh-huh. Forma parte de mi rutina ilegal cotidiana que dicen unos colegas de Barcelona, ¿sabes? No sé, a mí me... Ya no por adrenalina ni por... Sino por... Yo lo veo como... Es que lo veo súper anarquista, en verdad. En el sentido de hazlo tú mismo, el... Bueno, la autogestión en el sentido de que igual hemos pegado palos para tener pintura también, ¿no? Un poco de... Pero hacértelo tú, sobre todo del esforzarte y querer avanzar y ser... O sea, pero por el esfuerzo de uno, ¿sabes? No sé, es que... Y democratizar el arte, digamos, convertir, o sea, no de ahí tenemos un problema, porque has dicho la palabra arte, yo odio el arte. Claro, bueno, el arte, digamos, la expresión artística o la expresión del o la expresión creativa. La expresión creativa manual, digamos, que realmente suele estar como muy cerrada a necesitas un lienzo, necesitas un espacio concreto que suele estar bastante segregado por clase. Y que es súper libre. Y que, claro. Que, o sea, puedes hacer lo que te da gana, puedes poner lo que te da la gana. Yo que sé, como. Claro, con un tacker o unos sprites puedes hacer lo que. O sea, me refiero. Es que. Yo tengo esas discusiones con montones de amigos. Es que, tío, al final, es que pones tu nombre por una frase. Yo, ¿una frase para qué? Y si quieres ver una frase, yo que te cógete un libro, tío, yo que sé, y lee y haz algo que tal, pues vas a ver una frase por la calle, pues que vale, sí, que bien. Pero si pones una frase que ponga, yo que sé, pues vamos a matar, hetero te vamos a matar, ¿no? Como cuando, como una vez que vi una que ponía fóllate a la monogamia, hetero, te vamos a matar. ¿Eh? Como la que tiene Piro en su ordenador. ¿Cuál tengo? La de los Simpsons. Ah, viva los Simpsons y la ETA tengo. Una pintada que apareció. Me la pasó una persona diciendo, me la he encontrado por la calle, jaja. Y yo, sí, seguro que te la has encontrado. Seguro, ¿no? Pues no sé, era como, vale, si voy a ver esas pintadas, esas frases, pues sí que me interesa. Bueno, pero yo qué sé, lo otro es como, no sé, ahí está internet ya, no sé. Me he recordado una de las mejores pintadas que he visto en toda mi vida, que... El lema de las juventudes libertarias, clásico de ejercer el poder corrompe, someterse al poder degrada. Pues era ejercer la heterosexualidad corrompe, someterse a la heterosexualidad degrada. Ah, pues yo vi una muy guay en la Plaza de Toros, en la figura, es un torero eso, lo que hay, no sé lo que es. Ay, no me acuerdo. O sea, no me he fijado nunca en lo que era. Una pintada que ponía anarquía y mariconería, God is gay. Que es, en un fanzine que hice la metí por ahí y dije que es mala, me pareció maravillosa. No, eso, yo qué sé, a mí, pues eso, pues, no sé, aparte de que he hecho muy buenos amigos, me ha hecho viajar, conocer montones de gente de un montón de sitios, conocer también maricones, porque sí, hay muchos maricones que pintan. Desde aquí lo digo, los conozco. No a todos, pero a muchos. De hecho, hay gente que es como... Wow, si le vas a decir maricón, yo me lo pensaría. A ver, no porque le vaya a molestar porque le parezca mal que le digan maricón, sino porque no le va a parecer bien que un hetero le diga que maricón para insultarle. ¿Sabes? No, y eso, y lo veo como, pues, como una manera más de tocar los huevos. Que a mí eso me encanta. Uh-huh. Literalmente de las dos maneras, ¿eh? ¿Sabes? Y eso, no sé, va mucho conmigo eso de. Pues ve, y siempre estoy con las rotuladas y cada cinco minutos me paro. Aquí, ¿cuántos? Y aquí con esto, ya que no sé cuántos. Y yo voy para la calle y a mí eso me hace feliz. Me hace. No sé, es. No. No, o sea, no sé. O sea, hoy como tengo que guay porque es como que reflexiona mucho como esto. Guay, pero. Le damos una vuelta de rosca a ver qué tal, pero en realidad es que digo, si es que más vuelta de rosca no tiene esto ya, es poner tu nombre en una pared, yo qué sé. Tampoco... Pero que me hace gracia porque se sigue atacando como con una moralidad. ¿Sabes? Te da igual que te roben, o sea, que te da igual que te exploten en el trabajo, pero te molesta un graffiti en la calle, ¿no? Pues no sé, dicen mucho de lo que... O yo qué sé, y bueno, no hablamos ya de los trenes y movidas estas que también... Es público, si lo pago puedo firmarlo. No, y que al final es como puedes poner propaganda, que es horrible y... A ver, que también es verdad que si lo dejaran pintar yo no lo pintaría, porque... Total. Qué aburrimiento, ¿eh? Yo qué sé. No puedes hacer el lío del jurado ni cosas de esas, que molan ahí bastante, la verdad. Luego pasa, te pasan cosas súper divertidas, también te pasa que si te pillan te pegan una samanta de hostias o te dejan... Pocas agresiones hay. Ajá. Y muchas, ¿eh? Que... Mira, desde aquí lo digo. Los jurados de la Renfe... ¿Eh? Los jugadores de la Renfe son los putos nazis. No sé si son nazis o no, pero unos cabrones solo son, ¿eh? Algunos son nazis. En Barcelona, por ejemplo, es más común. Sí, sí. Y Prosegur Madrid, que yo tengo familia metida y hay mucho nazi en Prosegur Madrid. Sí, ¿no? No sé, yo sé que eso, pues. Bueno, también es verdad que pasa un poco. Me gusta mucho porque también luego la gente, la capacidad de autoorganización que tiene. O sea, es a veces cuando haces cosas, es como cuando vas a una mani y hay pequeños grupos con técnicas de guerrilla y sus movidas, pues para pintar es lo mismo, ¿sabes? Bueno, luego hay también la gente que hay gente que es súper delincuente, que lo menos delictivo que hace es pintar un graffiti, ¿sabes? Ceros y movidas así, yo qué sé, que a mí me mola porque como me gustan muchas cosas diferentes, he conocido un montón de gente diferente. Entonces es como súper divertido conocer tanta gente de tantas maneras. Y luego hay gente que, yo por ejemplo, he conseguido que gente que maricona no lo digan. Peña chunga de verdad, o sea, que no digan maricona. Es que, Eriba, no voy a decir mi nombre de escritor, que maricón, tío, pero no me sale ya decir, me cuesta decir maricona o maricón porque me acuerdo de ti y tal. Eso está bien. Y es que como, mira, se eso, puede... Que seas el referente, eso es bueno, eso es bueno. Puede, eso mola. O sea, me refiero que no hace falta... A ver, no estoy diciendo que no hagáis colectivos, haced los colectivos. Pero que me refiero, a mí personalmente llegó un punto en el que me funcionaba más la pedagogía personal hacia la gente que no tenía nada que ver con el movimiento. Claro. Que... Yo qué sé, si eres un señor o del punk, pues chico, tienes mazo de libros para leer, deconstrúyete, no me cuentes tu vida, hazlo, ¿sabes? Tienes conciencia, se supone, esta gente no, o sea, la tiene, pues no sabe que la tiene, ¿sabes? No. Entonces tiene, me parece como mucho no tiene más el acceso que tienes tú, vaya, no tiene el claro, acceso, o sea, que tienes y tú. Y me parece como, claro, claro. Como mucho más interesante, ¿no? Pues yo qué sé, pues que mi padre, que es un señor que tiene ese, va a cumplir 80 años... el miércoles que viene, o sea, bueno, esta semana sí, miércoles, este miércoles pasado mañana, vaya, papá. joder, tío, que es eso, pues ¿cómo se dice? Un subproducto del franquismo, tío, sé más modernos que padres de mis de gente que conozco, ¿sabes? Que yo cuando dije a mi padre que era maricón, dijo, ya lo sabía. Pero no me puso ni una cara rara, ni me dijo nada, ni medio. Y desde entonces me llevo mejor con él. Yo no es que me llevara mal con mi padre, pero como que yo tengo una relación súper guay con mi padre desde que dije que era maricón. Sí, yo ahora con mi familia tengo bastante mejor relación ahora que claro, entonces es como... cuando iba fingiendo. Para mí eso es militar, que digo sí, yo, ¿no? Entonces... me quedé un poco como con... O sea, me quedé con más sabor de boca de no poder hacer algunas cosas o igual no encontrar a la gente con las que hacer. Porque también es verdad que yo creo que si hubiéramos juntado cuatro personas más interesadas, ¿sabes? Que en quedar bien por X cosas que no sé, cada uno tiene sus traumas y sus cosas, ¿eh? Yo eso, cada uno ya... que se lo revise. Pero... pues si hubiera podido hacer cosas muy guays, pero yo qué sé. Bueno, cosas guays han hecho, cosas guays han hecho. No quiero quitar las esperanzas a nadie, que son... Uy, que es derrotista sonado ahora. Haceros colectivos. Y por favor, cuando hagáis fiesta, que tenga el cuarto oscuro. Y que no lo estrenen hetero, por favor, que nos pasó en una fiesta que hicimos. Qué horror, sí, que en un centro social nos pasó algo parecido también. Sí. A nosotros nos pasó en la Dalia. Montamos el cuarto oscuro. Y estrenamos en heteros y fue como, de verdad... Bueno, lo importante es participar. Chica, al menos bisexuales, ahí tenemos, ahí en todo caso, pero por favor. Grandes desconocidos. No, yo me conozco a todas, nos conocemos entre todos. Y es que no sabía que tenía tantos amigos bisexuales. Me estaba flipado y dije yo, jolín, qué guay. Piro no sabía que era bisexual y mira, te digo que llegaría yo para sacarlo del armario. No sabía. ¿Qué sé? ¿Qué más da, no? Lo que tenga hambre me voy a comer, ¿no? Sí. Bueno, bien. Me parece bien. Bueno. Y es que yo no tengo vuelta atrás, cariño. Tú eres un mariconazo. Y un mariconazo. Mariconazo. Más maricón con acento en la O. Yo o sea... sí. Yo, maricón y bollera, lo tengo todo. Ah, qué bien. Ostras, qué bien. Sí. Bueno, pues no sé, ¿cómo estamos de tiempo? Fatal, ¿no? Nos hemos saltado como... Yo me ahorraría el apartado de Felicito en Facha hoy, que ya vamos fatal. Tío. Vale, pues bueno, íbamos a decir cuatro tonterías de Piqué. Si realmente íbamos a decir cuatro tonterías. Dale, dale. Venga. Piqué, foso de pinchos. Piqué al foso de pinchos. Sí, íbamos a decir cuatro cosas de Piqué, porque vaya de lo que vaya, es un facha. Y es un facha que está bastante... potable, pero es un puto facha, no deja de ser un facha. No, yo lo que único, lo que más original quería decir es que me parece súper harto que es un jodido corrupto de mierda que monta el mierda de la Supercopa en Qatar. Encima luego se pone a hablar de kilos y de movidas del rey emérito y luego te suelta que es que lo está haciendo por las mujeres cataríes. Claro, porque hay que ayudar a las pobres mujeres cataríes, sí, que están bajo una dictadura que apoyas haciendo la mierda esa. Y luego encima le ponen los cuernos a Shakira. O sea, es como a ti eso te la suda. Eres un cabrón. No le ponen los cuernos a Shakira, sino que sale en un streaming. Con la tipa que le ponía los cuernos a Shakira de fondo. Y dices, chiqui, es que no sabes ni esconder las cosas bien. Tienes mucho dinero, pero muy poquita cabeza para eso. A ver, tiene mucho dinero, pero yo no lo tocaría ni con un palo, ¿eh? Yo me quedaría con su cartera. A mí me pone porque es medio facha. A Piro a mí me parece atractivo, pero realmente físicamente atractivo, pero a Piro le pone especialmente porque especialmente cuando decía Visca Cataluña y Visca la Terra Lliure y esas cosas, no le ponía tanto, pero nunca he dicho eso, evidentemente, pero bueno, es por decir, pero a la que ha empezado a notarse que es bastante más facha de lo que decía, a Piro se le ha levantado una cejita. No, tal cual. Cuando salió con lo de que apoyaba el referéndum, no me fijé que podía ponerme cachondo. Cuando salieron los de Qatar, no era por el piquetón. A ti te pasa como a mí con los chicos con pluma, que si no se están moviendo ni abren la boca, pues no me interesan. Pero la que se mueven y abren la boca, que digo, ¡ay, qué interesante! Pero, ay, qué bueno, interesante, pero, es esta persona, ¿no? Yo es que yo estoy interesado solo si pesan más de lo que miden, ¿sabes? Oye, si mides un 80, cariño, de 80 kilos para arriba, ¿no? Quiero carne. Antes que acabar el programa, se me ha olvidado decir dos datos súper importantes. Teresa La Moneda, que era la brigadista internacional intersex, que aparte era negra. ¿Ah, sí? Qué guay. Y era teniente del Ejército Popular Republicano. ¡Hostia! Sí. ¡Ole! Que son datos suficientemente importantes como para que rectifique al final del programa. Sí. Fuera de contexto. Maricones o bolleras, trans, quien sea, hacer una peli, un corto, un algo. Sí, por favor, es súper interesante. Es un personaje súper interesante para repasar su vida. Por favor, haced algo. Nada, yo os dejo la idea. Yo soy creativa, pero tanto, ¿no? Tampoco tengo recursos. Por favor. Los Javis, maricones, hacedlo. Eso, poned el dinerito que le robáis a la peña de Drag Race. Uy, ¿quién ha dicho eso? No sabía yo eso. Sí. Y porque la peña no puede irse de la lengua, que si no. Con los super contratos. Esperad que faltan. A ver, los de la primera temporada faltan. 2 años y medio. Creo que 2 años. 2 años faltan. Son 5 años de contrato de no pueden irse la lengua. ¡Buah! Dentro de 5 años, cuando empiecen a caerse sus contratos, salseo. Nos vamos a reír de las de movidas. ¡Buah! Esto es lo mismo que ha pasado toda la vida con la peña drag, trans, pero ahora mismo los empresarios son unos gays jóvenes, o sea. Claro, al final es como, ¿no? En plan de, si eres un fascista o eres un explotador o eres tal, igual que seas maricón, que sea lo que tú quieras. Lo eres igualmente, o sea, no te hace, no porque seas maricón, no porque seas bollera, porque seas trans, te hace mejor persona. Es como lo que digo yo de Antifa. Bueno, pues nada, vamos a cerrar Antifa porque no me gusta. Nos estamos pasando de la hora. Queda una última canción con la que vamos a cerrar. Esa, buena. Que es de las Antípodas, ¿no? De Go, ¿no? No sé quién eran estas. O sea, es una banda bastante mítica del hardcore. La he oído, pero no sé de dónde eran, de qué época, no, creo que es de finales de los 80 o por ahí, ¿no? Me patinan en euro un poco. No sé si 80 o 90. Ah, vale, ya 90 igual. Yo creo más 90 que 80, ¿eh? Pues el cantante era marica. Y la canción es Fear of a Gay Planet. Miedo a un planeta gay. Fear of a Gay Planet. ¡Qué homo! En esta vez es que homo, de verdad. Normalmente no tiene nada de verdad. Que... No puedo decirle, Piro, ¿qué vi? Pues nada, Caris, que hasta el siguiente programa, Iván, mil gracias por venir. Ha sido maravilloso. Adiós. Hasta luego. Shackled slavery, where walking with a gun is bravery. Fighting is meant more like me than not. So the general can tell her what he's got. Breaking prohibits me from being trained at will. And to believe me that to be a man I must kill. Modern society is wildly cultures. Doing nothing but making food for the vultures. Those for manly death but not manly love. Supported by the hypocrite from above. Never need to see a day, it's coming here. But people will not be afraid to be an outlier. Just stand up without preaching to say what the fuck's wrong with loving my own sex. But of course, yo, when schools practice double standard teaching, surrounding the youth from perpetuating self-esteem, while this society commits a robbery that's not yelled bias, and that's criminal. The power that you think you have is reprehensible. Call me a fool, but I am an idealist. I see the dead I fight for, and I'll fight this war. Class struggle is one more. It's a way of peace. There is never known to power for the value of the individual. Of who's the government and who makes the rules. You say don't understand, but who asks you? One here condemns loud bouncing fool. Afraid of a gay planet. Afraid of a gay planet.